viola. La piba como muy bien la cola. Los pibes ya formaron la ronda, porque la joda va a comenzar. En esta tarde vamos a bailar, bailar. Viola, la piba como muy bien la cola. Los pibes ya formaron la ronda. En esta tarde vamos a bailar. Por la 90 virus tropical, tropical, tropical. Ay, nena, poneme la 90.1, porque como Juancho acá no hay ninguno, no hay copia barata de los demás. Ay, nena, sácate la careta y saca esa mierda, que pasa reggaetón y sonri cualquiera, no son competencia para contar. Ya me mandame una cumbia, mándame un cuartito, lo viejo, lo nuevo de lo tropical. Llámame una banda, haceme un sorteo, porque con viruta repiola pa' bailar. Porque con viruta repiola pa' bailar. Viola, la piba como muy bien la cola. Los pibes ya formaron la ronda, porque la joda va a comenzar. En esta tarde vamos a bailar, bailar. Viola, la piba como muy bien la cola. Los pibes ya formaron la ronda. En esta tarde vamos a bailar. Por la 90 virus tropical, tropical, tropical. Ay, nena, poneme la 90.1, porque como Juancho acá no hay ninguno, no hay copia barata de los demás. Ay, nena, sácate la careta y saca esa mierda, que pasa reggaetón y sonri cualquiera, no son competencia para contar. Ya me mandame una cumbia, mándame un cuartito, lo viejo, lo nuevo de lo tropical. Llámame una banda, haceme un sorteo, porque con viruta repiola pa' bailar. Porque con viruta repiola pa' bailar. Y ahí ya me ha visto. Y vuelve piola.